Muy buenas noches al mundo allá afuera. Mi nombre es Daniel Cibaja y esto es Aquí te lo cuento. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante en la actualidad, el cual representa un gran cambio en la sociedad, y este cambio involucra a mucha gente, en especial a la juventud, y por lo tanto es de suma importancia que las personas jóvenes estén al tanto de este nuevo aspecto que está teniendo la sociedad, en específico en una red social, Twitter. Como bien sabemos, Twitter es una de las redes sociales más famosas a nivel mundial, en la cual se puede hablar constantemente y debatir, y se pueden intercambiar ideas con mucha frecuencia. No obstante, es muy importante que nos preguntemos cuáles son los límites, dónde se encuentran los límites. Y nos vamos a enfocar el día de hoy en la participación cívica en Twitter. Y para ser más específicos, vamos a analizar profundamente los cambios que van a llegar a esta red social una vez que el multibillonario Elon Musk la compró. Primero y antes que nada, me gustaría citar a Neil Postman, el escritor norteamericano, que hizo un breve ensayo acerca de las cinco cosas que debemos saber sobre el cambio tecnológico. Y para resumirlo brevemente, lo más importante es que entendamos que todo cambio tecnológico implica un compromiso, ¿ok? Y todas las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías nunca son distribuidas equitativamente entre la población. Siempre detrás de esta nueva tecnología se esconde una idea y una fuerza de la que muy pocas personas se dan cuenta, que tiene como objetivo movilizar, que tiene como objetivo manipular en ciertos casos. Entonces, al final de cuentas, es súper importante que tomemos muy en serio las palabras de Neil Postman para analizar esto. De la misma forma, siento que es muy, muy importante citar también a Langdon Winner en una de sus lecturas más relevantes del siglo actual. Es La ballena y el rector, que de la misma forma nos explica, nos exhorta como individuos que queremos ser informados, a preguntarnos y a reflexionar verdaderamente acerca de las nuevas tecnologías y acerca de cómo funcionan las cosas. Se trata de parar un momento y ponernos a pensar verdaderamente qué beneficios me está trayendo esta tecnología a mí, cómo se usa, cómo me puede dañar, qué me puede aportar, porque muy pocas veces nos damos cuenta de ello. Y lo único que hacemos es dejarnos llevar por la corriente popular, por los medios populares, por la opinión pública, cuando en realidad lo más importante es no ser nosotros usados por la tecnología, sino aprender a usar la tecnología a nuestro favor. Hace casi menos de un mes, el billonario Elon Musk compró Twitter por alrededor de 44 mil millones de euros. Ahora, lo que hizo el billonario fue hacer unos cambios de los que vamos a hablar específicamente en Aquí te lo cuento. El primer cambio fue que hizo un despido masivo. Casi la mitad de las personas que trabajaban para Twitter fueron despedidas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues muchas fuentes, por ejemplo, la revista de Menorca, por ejemplo, El Espectador o BBC, te hablan de cómo Elon Musk está buscando constantemente generar más dinero a través de esta red social, que a comparación de Instagram y Facebook siempre ha permanecido muy baja con respecto a ventas. Entonces, para poder generar dinero, para no hacer más pérdidas, no solamente tuvo que usar gran parte de sus inversiones en Tesla, sino que hizo un gran despido en su propia empresa en las primeras 2 semanas desde que llegó a esta nueva red social. Esto nos habla un poco acerca de la moral que tiene el billonario en esta red social. Y es súper importante que lo tomemos en cuenta. Cómo en la actualidad la importancia que le damos a generar dinero, ¿no?, a tener utilidad, a hacer las cosas con una perspectiva lucrativa, tiende a priorizar lo monetario y no lo humano, ¿ok? Fuera de eso, entremos una vez a la participación cívica del ciudadano en una red social como Twitter. ¿Cuáles fueron los puntos más relevantes que Elon Musk mencionó que iba a hacer para Twitter? Bueno, primero y antes que nada, él se consideraba y se sigue considerando en la actualidad en un absolutista de la libertad de expresión. Así se hizo llamar a él mismo. ¿Ok? Dijo que una vez que él fuera dueño, la libertad de expresión sería una de las características más importantes de esta red social. No obstante, días después de comprarla, él mismo dijo que se establecería un consejo lleno de diversas voces para decidir sobre controversias de moderación y suspensiones permanentes. Entonces ahí entramos directamente en una declaración contradictoria. Porque por un lado buscamos la absoluta libertad de expresión y al mismo tiempo estamos diciendo que va a haber suspensiones permanentes. ¿En caso de qué? Esa es la pregunta. ¿En caso de qué? Pues bueno, Elon Musk también tiene como idea generar dinero a través de una verificación de Twitter que va a costar alrededor de $8 al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas ahora podrían pagar por prestigio, por así decirlo. Que se pueden amplificar a partir del pago en las plataformas. Entonces ya no se trata de qué tanto importa lo que digas, cómo llegaste a tener tantos suscriptores, sino más bien yo voy a pagar y una vez que pago, yo estoy recibiendo automáticamente cierta clase de prestigio. Nuevamente, nos ponemos a pensar en el valor monetario que le estamos dando las cosas. Porque ya llegamos a un momento donde yo hasta puedo pagar por tener cierto rendimiento en una red social. ¿Ok? Ahora, una de las razones y una de las formas en las que Musk argumentaba para esta verificación de Twitter es que desde su punto de vista, así se podría abordar el problema de los bots, ¿no? Decía que la verificación masiva eliminaría las cuentas de spam. Pero ¿cómo podría Twitter confirmar que todos son quienes dicen ser? Hace unos días en el Reforma, un artículo muy importante de Penile Ramírez explica detalladamente cómo una persona se puso el nombre de Donald Trump, verificó su cuenta con esta suscripción de los $8 y de una forma satírica empezó a comentar y a publicar diversas cosas sin ser obviamente Donald Trump. Entonces, ¿de qué forma se estaría abordando el problema de los bots? Más bien, parece que lo está engrandeciendo. Y ahora, tomando esta encuesta en cuenta, me gustaría citar a Lisa Nakamura, la cual explica en su texto Race in for Cyberspace que en la actualidad no podemos confiar definitivamente en todo lo que vemos en internet, que de hecho debemos de ser un poco más desconfiados. Y lo dice brevemente con un relato muy bello, que es que un perro está escribiendo en internet, publica y dice, jajaja, ja, ja, ellos no saben que soy un perro. Y es justamente un ejemplo directo el que podemos ver con esta nueva suscripción que Elon Musk está intentando hacer en Twitter. Y lo que pasó con este cuate que hizo su cuenta de Donald Trump, la verificó y al parecer puedes hacer de cuenta que eres una persona que no eres. Entonces, al final de cuentas nos damos nos podemos percatar de que esto puede ser muy, muy, muy peligroso. Y bueno, a partir de todo esto, siempre aquí en Te Lo Cuento, nuestro propósito es informar. Y a lo que yo llamo, a lo que yo exhorto al receptor el día de hoy, es a la participación cívica reflexiva en Twitter, con los nuevos cambios que se van a venir. Y retomando a todos los autores que ya se citaron, es súper importante que nos empecemos a dar cuenta de qué forma nos beneficia esto, de qué forma nos beneficia esta nueva reforma, esta nueva regla en esta red social, de qué forma beneficia esto a los dueños de la aplicación, de qué forma me beneficia a mí, de qué forma me perjudica a mí. Entonces, para terminar, me gustaría citar a Sarah Watson con respecto a un breve texto de la introducción a su libro, que se llama Towards a Constructive Technology Criticism, el cual dice que pensamos en la crítica como algo negativo, pensamos en la crítica como algo oscuro, cuando en realidad la crítica es la base del progreso. Porque la crítica constructiva debería de tener como único objetivo el querer mejorar los procesos, el querer mejorar las cosas. Y justamente por eso, aquí en Te Lo Cuento, estamos haciendo las cosas así. Porque es súper importante que todos nosotros tomemos participación cívica y responsable en las redes sociales, y en este caso, específicamente en Twitter. Muchas gracias, soy Daniel Cibaja y esto fue Aquí Te Lo Cuento.